En esta oportunidad, el CIAT, mediante el Departamento de Investigación y el proyecto de Olea Hinosa, está haciendo la liberación de una nueva variedad de soya denominada Wendat RG. Este es un material resistente a glifosato de ciclo intermedio, estamos hablando de 112 días, de un porte de altura de 80 centímetros, porte definido, y de inserción de 16 centímetros de altura, ¿no? La estructura de la planta es bien ramificada, de tallo grueso, soporta la carga que estamos nosotros obteniendo campaña tras campaña. Este material viene siendo trabajado hace más ya de 4 años, hablamos más de ocho campañas, tanto en la zona norte, en Okinawa y en esta zona este, ¿no? Y el promedio de resistencia, perdón, de rendimiento que estamos obteniendo es de 3.2 toneladas, ¿no? Este rendimiento y otras características como la resistencia o moderadamente resistente a enfermedades de fin de ciclo hacen que nosotros tomemos la decisión de poder liberarla comercialmente para que el productor la pueda obtener en su campo, pueda beneficiarse con los buenos rendimientos y las características que presenta este material, ¿no?